porque la mentalidad es coherente. En cambio, la expresión paternidad responsable es pensar, yo no tengo por qué, y el Papa lo ha dicho en la entrevista que le hizo a Vittorio Messori, no hay por qué pensar que la Iglesia predica que hay que tener el máximo posible biológico de hijos, nunca lo ha dicho, sino que cada ser humano tiene, en conciencia, con responsabilidad, pensar si a veces no conviene espaciar más los hijos, o incluso en algún caso extraordinario no tener más. Pero ¿cómo? Acá también en la encíclica sale, existen métodos naturales de regulación que Dios ha querido que existan dentro de la fisiología de la mujer y del varón, y que están muy bien estudiados. Miren, hay un dato que hay muchos médicos que son mentirosos, que lo conocen pero no lo quieren divulgar. En el Journal of Medicine, que es de Nueva Inglaterra, el New England Journal of Medicine, se publicó hace 2 años un artículo que además se vendieron separatas por montones, explicando los resultados de un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud en el Bangladesh y en El Salvador, con 2 grupos de mujeres analfabetas, a las que se les enseñó los métodos naturales de control de la fertilidad, y resultó que aprendieron a conocer su funcionamiento personal tan bien en 4 meses que podían perfectamente espaciar los hijos a voluntad de ellas. Un estudio fantástico que demuestra que no es verdad eso, que falla muchísimo, no. Pero es que además no es una maldición que a veces, de vez en cuando, falle. ¿Por qué? Porque los cristianos hemos aprendido de Jesucristo a rezar el Padre Nuestro. Y decimos, hágase tu voluntad, le decimos a Dios, así en la tierra como en el cielo. Yo voy a poner los medios humanos, que son muy buenos y muy eficaces, los de control natural. Pero si alguna vez quieres darme un hijo, lo acepto. Eso es paternidad responsable. Yo trato de espaciarlos, pero si vos me quieres dar otro hijo, lo acepto. O sea, uso mi responsabilidad, pero estoy abierto a la vida y amo la voluntad de Dios. Lo normal es que en esa familia se hagan las 2 cosas, la voluntad de los cónyuges y la voluntad de Dios, de un modo sano y además santo. Tan distinta a la mentalidad anticonceptiva, que está indisolublemente unida a la abortiva, y así lo dice el Papa en la Iglesia. Bueno, no sé, me alargué demasiado en la respuesta, pero... ¿Qué opina sobre la prolongación de la vida artificial de un enfermo que naturalmente se moriría? Bueno, eso es doctrina común ya en la Iglesia, el no al encarnizamiento terapéutico. Entonces, no hay por qué tratar de prolongar la vida contra cualquier fin ya razonable. Dejarlos morir en paz e irse a Dios es lo razonable en algunos casos, en los cuales no se sabe. ¿Por qué alardes de tecnología? A veces por negocio, porque a una clínica que está facturando a la familia unas cuentas fabulosas, les interesa hacer estos alardes de prolongar la vida 3-4 días más, pero pasar unas facturas enormes, porque algún médico vanidoso va a presumir. Y a veces por el sentimentalismo de algunas personas que creen, ¿cómo vamos a dejar a la abuela que se muera hoy si puede vivir 2 días más? Que a veces lo que pasa es que les falta en su horizonte Dios, que le está diciendo, igual que a San Ignacio de Antioquía, ¿no? Ven a tu padre. Ya que hay una persona desesperadamente tratando de que no se vaya a su Padre Dios. Entonces, no al encarnizamiento terapéutico, sí a los cuidados paliativos, a todo lo que sea ayudar a bien morir a una persona. Pero en casos concretos habría que estudiar en detalle cuáles son los límites. Pero en general la respuesta es no encarnizarse en tratar de prolongar sin sentido, ¿no?, una vida que se está yendo a Dios. Lo que sí hay que garantizar es los cuidados espirituales para que se vaya a Dios, claro. Embarazo ectópico. ¿Es moralmente lícito intervenir sobre el embrión cuando se quiere salvar la vida de la madre? Bueno, intervenir sobre el embrión es una expresión un poquito ambigua. Lo que es intervenir, digamos, en el caso mismo del embarazo ectópico, que afecta a ambos, a la madre y al bebito que se está formando. Ese está dejando de ser un problema rápidamente, a Dios gracias, aunque hay médicos que también no se han enterado, yo que no soy médico, leo y me entero leyendo, que ya se han encontrado procedimientos para poder hacer la transferencia quirúrgica desde el lugar ectópico al útero, porque se ha ido descubriendo que el problema, porque antes no era posible, no enganchaba nuevamente, no se volvía a reimplantar el embrión, pero se ha ido descubriendo que era porque el endometrio había perdido las condiciones para aceptar un embarazo. Pero ahora hay un modo de prepararlo hormonalmente, de modo que en el momento en que se hace la transferencia ya se han conseguido resultados con éxito. De modo que el embarazo ectópico, a partir de ahora, tiene una perspectiva muy promisoria. De todos modos, ¿qué es lo que se puede hacer? En estos casos, digamos así, en general, lo que se ha dicho siempre es acompañar a la naturaleza. Entonces, no matarlo directamente pensando que la madre va a sufrir en el futuro un daño grave. Si en este momento no está sufriendo el daño grave, no extirparlo, porque eso sería un homicidio directo de un ser humano que se está formando en las trompas. Hay que ver si eso de alguna manera se puede transferir, hay que tratarlo de transferir. Si se pierde en el proceso de tratarlo de salvar, eso ha sido, digamos, involuntario de parte de los actores, ¿verdad? Y solo cuando el caso parece que es de muerte ya, es la naturaleza misma, el proceso que está matando al bebito, digamos. Ahí no es que uno lo mata, ¿no? Pero es hasta donde se pueda acompañar la naturaleza. Pero no de un modo arbitrario, a priori, decidir que viva esta o este y que no este o el otro. Primero ver hasta dónde se desarrolla el proceso natural. Y los médicos, bien orientados, cristianos, saben esperar hasta esos límites razonables en los que se ve qué es lo que hay que hacer. Pero actualmente el consejo sería tratarlo de transferir. Ah, porque se puede, ya está desarrollada la tecnología. Bueno, esta es la última. ¿Resulta lícito donar o promover la donación de órganos? Sí, el Papa aquí en la encíclica... Gracias por la pregunta, porque es una pregunta que está además de mucha actualidad. En la encíclica, en este momento, no sé si la sabría encontrar en su punto exacto para leer las palabras textuales, pero el Santo Padre dice que, por supuesto, un modo de demostrar amor al prójimo está en la donación de órganos. Ayudar a que otro pueda seguir viviendo, incluso salvar la vida gracias a una donación. Pero hay límites, porque siempre hay peros. Hay ciertos órganos que están tan unidos a la dignidad personal y a lo que uno es, que no hacen, digamos, ya lícita esa donación, que son las células germinales, los órganos de reproducción, y algunos otros en los cuales más que una donación sería un suicidio. Donar el corazón, que es un órgano único, donar el cerebro, que es un órgano, no tiene sentido. Pero si es de un accidentado ya totalmente desahuciado, que actualmente los médicos ya se han puesto a nivel mundial de acuerdo en qué momento una persona se la puede considerar muerta y sus órganos aprovechados, ¿no? Entonces se puede hacer una donación antes. Lo que no se puede, eso nunca la Iglesia lo va a aceptar, es que el Estado, de un modo totalitario, para facilitar el acceso a los órganos, obligue a que todo ser humano sea un donante automático de órganos. Eso no. Si hay alguna persona que por sus razones personales privadas, en nombre de su legítima libertad, prefiere no donar sus órganos y que no lo usen después de muerto, hay que respetarle su libertad. Pero el Papa dice que es un acto de caridad donar los órganos, de modo que los que lo quieran hacer dentro de los límites éticos pueden, por supuesto, y es muy encomioso que lo hagan. Padre, usted dijo recién que el cerebro, por ejemplo, o el corazón, que son fundamentales para la vida, no pueden ser donados si el que se los quiten implica que muera. Claro. Pero si ya fueron, digamos, legítimamente muertos, digamos así, si ya están definitivamente muertos, pueden, sí, esos órganos pueden ser transferidos. El trasplante de corazón es una cosa ya muy, claro, muy común, ¿no? Y lo mismo el del cerebro, dice que... El cerebro es una cosa distinta, porque ahí hay una misteriosa relación entre la materia y el espíritu, donde están almacenados, también de un modo físico, los recuerdos y las vivencias íntimas de una persona. Ese caso hasta ahora, como no es viable físicamente, no se ha planteado en serio. Pero si llega el momento de plantearse, probablemente las objeciones éticas y morales serían gravísimas. Ah, sí. Sí. Pero bueno, es un futurible para el momento. Muy bien. Bueno, espero que todo esto haya servido por lo menos para animarnos a meternos más en estos temas y sobre todo a conocer muy bien esta encíclica y el presente. Y el presente, ¿no? Y el presente. Todo esto es actual. Actualísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto.